Nos presenta también una colaboración con otra colombiana. Se trata de Kali Uchi. Kali Uchi. Y la canción que nos presentan se titula Labios Mordidos. Todo el mundo mira, pero ella le da igual. Caroli Kali Uchi. La combi perfecta para olvidarse de ese mal. En este caso a Karol G. Una explosiva combinación colombiana en lo que es la música urbana. Ha sido un gran año también a manera de balance de los colombianos en el contexto de la música urbana. Karol G, que a propósito estará visitando España en 2024, exactamente en verano. ¿Sabes que puedes realizar tus envíos de dinero con Western Union en las más de 2,390 oficinas de correos en toda España? Acércate a tu oficina de correos más cercana y haz tu envío con Western Union en estas Navidades y participa en el sorteo de tarjetas de correos regalo Mastercard. Esto va hasta el 8 de enero, así que lo tienes que hacer cuanto antes. Enviando con Western Union. Bueno, cerrando el año con muchos detalles. Dale amor, porque ella merece que la trates así. Acuérdate en el tiempo que eran novios. La llevabas a toque, la quitabas a... Si estás buscando un lugar donde llevarla en estas fechas tan especiales, recuerda, Restaurante Yacaré en la calle Sí, Vicente Sancho Tello, el número 7, cerca del Estadio Mestalla. Sí, ahí está, con todo el sabor de la gastronomía de Brasil y Ecuador. Platos internacionales. Este año puso la mesa gourmet, donde se disponen, como ya lo notábamos, de platos internacionales, sabores especialmente de Brasil y Ecuador, pero además el rodicio o churrasco. La verdad es que es una propuesta muy interesante, una experiencia única. Restaurante Yacaré, además platos a la carta. Recuerdan, Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Toda la información la pueden encontrar en la página web restauranteyacaré.es. Un saludo muy especial para el chef Manuel, igualmente para Betty y para todo el personal de Restaurante Yacaré. Felices fiestas y también un venturoso año nuevo 2024. Tu única mujer ahora no puedes cambiar tu forma de ser. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Efectivamente, en el Café Mañanero, un resumen de las noticias más importantes del día. Desde primera hora de nuestro programa hemos venido dando cuenta del anuncio por parte del gobierno de la reforma del reglamento de la ley de extranjería para simplificar trámites y mejorar la protección de los derechos de las personas migrantes. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha presidido la conferencia sectorial y ha trasladado a las comunidades autónomas la necesidad de trabajar juntos para abordar las distintas crisis de migrantes. También se ha informado a los consejeros de que a partir de ahora esta conferencia tendrá carácter bianual y que la siguiente será el próximo mes de marzo. Es decir, se celebrará dos veces al año. Esa es la noticia más importante en materia de inmigración, pero por otra parte también tenemos que destacar que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones mantuvo una reunión de trabajo con la embajadora de Estados Unidos en España, Yulisa Reynoso. Esta reunión fue en la sede del ministerio. Entre los asuntos más relevantes abordados se encuentran los programas de migración circular con países de Centroamérica que permiten la contratación en origen de distintos contingentes, así como el acuerdo trilateral firmado por España, Estados Unidos y Canadá para promover una migración ordenada, regular y segura. Ambas dirigentes han tenido ocasión de conversar también sobre el desarrollo en España de las vías complementarias al reasentamiento, una solución que permite la llegada de personas refugiadas vinculada a la empleabilidad. Los temas más importantes del día en el Café Mañanero. También en materia de noticias, hoy tenemos para destacar lo que nos llega desde Venezuela. Tras conocerse el anuncio del régimen de Venezuela de desplegar a más de 5.600 efectivos militares para ejercicios militares ordenados por Nicolás Maduro ante el envío de un buque militar británico hacia Guayana, el vicepresidente guyanés Barrat Yadeo dijo que su país no tiene planes de una acción ofensiva contra Venezuela. Y en lo que tiene que ver con los deportes, bueno, Aulio Ricard nos comparte a esta hora las efemérides del deporte. Bueno, antes que lleguen las efemérides del deporte, también destacamos destacamos las noticias que tenemos en el ámbito español. El retiro de Diego López, portero, estuvo, recordemos, en el Real Madrid, en el Español. Uno de los mejores porteros de España. Llegó a la portería del Real Madrid desplazando al mismísimo Casillas. Recordemos en los tiempos de Mourinho. En todo caso, Diego López ha anunciado su retirada a los 42 años. El gallego, que militó en el Villarreal, Sevilla, Real Madrid, Español, Milan y Rayo Vallecano, ha decidido entonces colgar los guantes. Gracias, Diego, por tanto, al fútbol. Y ahora sí tenemos, creo que por aquí, a Julio Ricard para compartir entonces las efemérides del deporte. Cuando ya nos apretamos efectivamente para el retorno de la Liga, 2 y 3 de enero. Jorge, ¿qué tal? Buenos días para usted y para todos nuestros amigos oyentes. Aquí estamos en la historia del deporte. Un día como hoy muere Edson Arantes do Nascimento Pelé, considerado como uno de los jugadores más importantes de todos los tiempos, tricampeón mundial y que brilló con el Santo de Brasil. Un día como hoy partió de este mundo esta leyenda del fútbol. Y también en Turbo, Antioquia, Colombia, Luis Carlos Perea, un día como hoy, pero en el año de 1963, nació y hoy está cumpliendo 60 años, que será homenajeado con grandes leyendas del fútbol como Harold Lozano, John Jairo, La Turbina Treye, partido que se llevará a cabo en el estadio que lleva su mismo nombre, Faustino Asprilla, entre otros deportistas que acompañarán al jugador el Coroncoro Perea. Y un día como hoy, pero en el año de 2007, muere el futbolista escocés de nombre Philip Donnell. Pasaron las efemérides del deporte por aquí, por el Café Mañanero. Continúa usted, Jorge, con más información. Gracias, Aurelio. Ahora vamos a dar cuenta también de los titulares de los principales periódicos, a ver cómo viene la prensa hoy. Es viernes. Más adelante, a propósito, vamos a estar dando cuenta de los estrenos más importantes de la cartelera de cine, cómo viene. Bueno, a esta hora entonces, en la prensa, empezamos con el diario El País, destaca hoy en portada. Bildu recupera la alcaldía de Pamplona con el voto del Partido Socialista. La deriva autoritaria de Milei, haya resistencia en Argentina. Entre tanto, el diario El Mundo destaca por su parte, Bildu celebra que la nación vasco-navarra esté más cerca gracias al Partido Socialista. Dejamos la prensa española y vamos al otro lado del Atlántico. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Clarín de Argentina. Trae hoy en portada, a 18 días de asumir, la CGT lanza un paro general a Milei. De Argentina pasamos rápidamente también a Chile, donde el diario Mercurio titula: los 10 grandes estrenos del Festival de Cine de Viquén, trae en portada. También destaca un acuerdo que sumaría ingresos para Codelco por unos 6.700 millones de pesos. Pero a la moneda se le abre un flanco en la izquierda. Ahora vamos también a la prensa colombiana, el diario El Tiempo, el diario de mayor circulación en Colombia. El Tiempo. La prensa está ahora en el Café Mañanero. Como quiera que no disponemos de la edición impresa. No disponemos de la edición impresa, que es lo que nosotros repasamos, son los titulares que normalmente repasamos. Pues vamos a dar cuenta en este caso del recurso de la información digital. Bueno, el Tiempo de Colombia titula hoy en portada: en 4 años imputamos más al paramilitarismo que en los otros 14 años de Justicia y Paz. Dice el director de la Justicia Transicional de la Fiscalía, que habló de los avances de la entidad en esa materia. A ver si destacamos un titular más. El Ministerio del Medio Ambiente emitió alerta ante posible incremento de deforestación en el departamento de Caquetá. Dejamos la prensa colombiana y vamos rápidamente también a la prensa de Ecuador. La prensa de Ecuador, el diario Hoy, de diario La Hora de Ecuador. La Hora de Ecuador, uno de los diarios más importantes del país. Tenemos alguna dificultad. Bueno, ya disponemos precisamente. Trae en portada. También recurrimos, debo decirle, a la edición digital. No ha sido posible hoy la edición en impresa. Diferencias entre Daniel Noboa, el presidente, y la vicepresidente Verónica Abate crecen sin explicaciones. Titulares de los principales periódicos. Periódicos, la prensa de España y América Latina. A ver si cerramos con la República Dominicana. El diario Libre trae hoy en portada. Desde millones de dólares hasta relojes de lujo, los bienes que devolverá Miguel Gutiérrez a Estados Unidos. El acuerdo de colaboración que firmó el ex diputado dominicano acusado de narcotráfico en Estados Unidos, Miguel Andrés Gutiérrez Díaz, con la oficina del fiscal del Distrito Sur de la Florida, implica que este entregue todos los bienes que consiguió directa o indirectamente producto de los delitos que se le sindican a cambio de una reducción de la pena a la que tendrá que ser condenado. El pacto entonces señala que los bienes sujetos a ser entregados incluyen, pero no están limitados, 7,5 millones de dólares, 6 millones de dólares por lavado de activos, entrega de otros 6 millones por sus conspiradores el 30 de septiembre de 2023, relojes de lujo. Bueno, este tema hoy se comenta mucho en la República Dominicana, si viene la prensa. Y ahora Carlos Angulo nos pone al tanto de las tendencias en las redes sociales. Entre lo más comentado en redes sociales tenemos el nombre de Jacob Elordi, siendo parte de las tendencias el protagonista de la nueva película de Sofía Coppola por la llegada a la plataforma de Amazon Prime de Priscilla, la cinta que está basada en la vida de la esposa de Elvis Presley. Entre otras de las tendencias tenemos el nombre de Ana Guerra, al igual que el de Ana Mena, quien fue elegida por Radio Televisión Española para recibir el próximo año 2024, al ser la persona que estará recibiendo las uvas en la tradición de RTV este próximo domingo 31 de diciembre. Entre los hashtags más utilizados del día tenemos el hashtag OT en directo 28D, al igual que el hashtag Horizonte, y nombres como el de Ibarrola fueron parte de las tendencias junto con el hashtag Feliz Viernes y el hashtag 2024 empieza a acechar ya entre las tendencias principales del próximo año. Gracias, Carlos Angulo, siempre con la información de internet, cómo se mueven las redes sociales. Este ha sido también un año de mucha información. Hoy quiero llenar de sueños esta habitación. La música que no nos puede faltar. Sé que estás en donde siempre sale y brilla el sol. Fonseca nos presenta Viajante. Sobran las preguntas, pero también sobra amor. Porque vives en cada pedazo de mi corazón. sonrisa me acompañe. Quiero imaginar que el tiempo hizo conmigo un pacto, que aunque pasen los años, tu memoria brilla y siempre brillará. Mis ojos son tuyos, solo tuyos para siempre. Mis pies seguirán tus pasos hasta que te encuentre. Mis manos son tuyas desde ahora y para siempre. Llenaré tus sueños de mil besos en la frente. Preciosa canción que encontramos en el nuevo repertorio de Fonseca. Solo alcanzame en mis sueños. Es un álbum muy completo, muy amplio, donde vamos a encontrar de todo. La canción se titula Besos en la Frente. Ya está a disposición de todos sus seguidores. Y vamos encontrando también, por supuesto, más canciones un poquito más movidas, nostálgicas. Hay una canción que se titula Tú. Sí. Aquí está. Eres lo que siempre había soñado. Y contigo quiero envejecer. Eso te diría si pudiera. Pero no puedo porque estás junto a él. Y es que se te nota en la mirada y en tus labios yo lo puedo ver. Tienes ganas que yo te pueda querer. Dímelo tú primero, no voy a ser sincero. Compartirte ni un poco, y aunque lo que digas suene un poco loco, cuando tú me miras no puedo más. Cuando yo te miro solo puedo imaginar. Entre tú y yo hay tanta química, entre tú y yo hay tanta química, que aquí ya no cabe nadie más. Si te atreves dime la verdad. Entre tú y yo hay tanta química, entre tú y yo hay tanta química, ya no quiero ni disimular. Si te atreves dime la verdad. Dímelo tú primero. Si buscas canciones de amor, si buscas canciones buenas, ahí está el repertorio de Fonseca, presentándonos una nueva producción en esta recta final del año. Siempre repleta de nostalgia, de sonidos tradicionales también. La verdad es que llega muy enriquecido este proyecto musical de Fonseca. Yo sé que mucha gente va a disfrutar en esta recta final del año. Además, el videoclip de la canción que está promocionando, que se titula Canto a la Vida, nos lleva por esa Colombia caribeña. Nos hace recordar al mismísimo Gabo. Yo he escrito mil canciones que hablan del amor, otras de despecho llenas de dolor. Canciones para la fiesta y suena el acordeón, diciendo que la noche apenas comenzó. Y ahora busco un motivo para poder decir las cosas que no he dicho y que no vi venir. ¿Cómo es posible que no le haya escrito aún a lo más importante, que no es tan común? Y hoy he mandado flores que he ido recogiendo por todo el camino. Y está en el arroyito, le canté a mis penas, pero esto no lo he escrito. Por eso es que hoy le canto a la vida, todos los recuerdos que no se olvidan.

especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. El Café Mañanero. Disfrútalo. Siempre es un gusto compartir el Café Mañanero y aquí están también los estrenos más importantes de la semana, la cartelera de cine. Atención cómo viene, saben, este es un apartado que nos trae Carlo Angulo. Deporte rey, pero reconozcamos que es un deporte complicado. El soccer, como lo llamáis vosotros, es como la vida. La temporada que viene tenemos una oportunidad de verdad. Perdona, Tomás. Entre los estrenos del fin de semana, para llegar con lo último que se estrena en este fin de semana del 2023, llega la nueva cinta Next Goals Win. El peor equipo del mundo es lo nuevo del director Taika Waititi, que ya se encuentra en los cines. La historia del entrenador holandés Thomas Rogan, quien fue el artífice de realizar una tarea prácticamente imposible en el deporte, tomar las riendas del equipo de fútbol de Samoa Americana y que trató de hacer un grupo de perdedores unos ganadores natos, una de las cintas de comedia que podrías disfrutar con todas las familias en este último estreno del fin de semana. Las cosas van a cambiar. Tenemos un nuevo entrenador. En el marcador 31-0. Sí, creo que es récord, ¿no? Bueno, seguimos con más estrenos de la semana en fútbol. ¿Quiere beber algo? Vamos con otro estreno de la semana, insisto. Más para ver. Entre los estrenos más importantes tenemos Fallen Leaves, la nueva cinta de Aki Kaurismäki, que llega como una de las grandes ganadoras del Festival de Cannes del 2023. La historia de dos personas solitarias que se encuentran por casualidad en una noche en Helsinki, que intentan encontrar el primer, único y último amor de sus vidas. Su camino hacia esta honrosa meta se ve empeñado por el alcoholismo de un hombre, números de teléfono perdidos y la tendencia general de la vida a poner obstáculos en el camino de quienes buscan la felicidad. Se trata de una de las cintas que ha sido mejor recibidas por las críticas en este año 2023 y que sin duda alguna es uno de los grandes estrenos para poder recibir el próximo año 2024. Es música que se escucha a través de la radio en la película. Bien, vamos ahora al personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día en el Café Mañanero, como siempre, con Carlo Angulo. El personaje del día se trata del actor Pierce Brosnan, quien podría ser condenado a prisión por haber roto las reglas del Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos. El actor ingresó en una zona de aguas termales y violó las señalizaciones que impedían el paso, por lo que podría además recibir una multa de más de $5,000 después de que, tras presuntamente incursionar en esta área protegida del Parque Nacional de Yellowstone, el actor conocido por roles como James Bond estuvo en las formaciones de la Mammoth Terrace, una de las situaciones que está prohibido transitar a pie en una zona térmica por violación de zona cerrada. Según los documentos judiciales que se presentaron el pasado 26 de diciembre, se espera que Brosnan ahora comparezca ante la jueza magistrada Stephanie Brocap en el próximo mes de febrero. Ambas órdenes judiciales que enfrenta han sido consideradas infracciones leves hasta el momento. El actor se ha declarado inocente y cabe mencionar que semanas antes de este incidente se encontraba trabajando junto a Samuel L. Jackson en Unholy Trinity, una nueva película que llegará a finales del próximo año 2024, por lo que en este momento el actor podría enfrentarse a una multa de miles de dólares y a tener que pagar algunos meses en prisión o no. Y Es tiempo de regalos y presta mucha atención tú que envías. Acércate a tu oficina de correos más cercana y haz tu envío desde Western Union por un monto igual o superior a 100 euros y participa entrando en westernunionconcorreos.com o simplemente leyendo el código QR que te facilitarán al realizar tu envío en tu oficina de correos más cercana. Rellena el formulario con tus datos y listo, ya estarás participando por una tarjeta correos regalo Mastercard. Ten en cuenta que es hasta el 8 de diciembre, así que hay que hacerlo cuanto antes, en estas Navidades. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente a dar cuenta de lo que ocurre en esta recta final del año. Muchos son reconocimientos. De manera que empezamos dando cuenta de los mejores. Balance de las instituciones, sobre todo. Es el momento también del anuncio de algunos veteranos de su retiro. Es el caso de Diego López, que ha anunciado a sus 42 años que cuelga los guantes. Recordemos, estuvo militando en el Villarreal, Sevilla, Real Madrid, Español, en el Milan, igualmente en el Rayo Vallecano. Muchas gracias, Diego López. Diego López, sí, gran portero. Muy habilidoso. Y por otra parte, también hoy damos cuenta de la historia de Bocas Junior. Sí, es un boxeador. Vamos a terminar los deportes con una gran historia. Sí. Deportiva y humana. Parece un cuento de Navidad, pero es real como la vida misma. Nuestro protagonista nació en Camerún y, como tantos otros africanos, cruzó el continente, terminó saltando la valla de Melilla y finalizó en Vallecas, boxeando y con éxito, porque es campeón de España. Una vida llena de peripecias que nos cuenta este hombre de nombre Bocas Junior. Ah. Hola, soy Bocas Junior, esta es mi historia. En su camino trabajó de soldador y ganadero, y su mejor amigo murió en la patera en un viaje que empieza a 4.100 kilómetros de España. De Camerún, Nigeria. Niger, Algeria, ahí no tenía más dinero, me quedó ahí trabajando. Me fui hasta Marruecos, intenté la patera dos veces ahí. Dos veces yo no he podido entrar. Mi primer intento en la valla de Ceuta entró 23 de abril de 2016. Antes de conseguirlo, llamó a su hermana. Si no, estoy en España, que estoy muerto. Me dice, bueno, es tu vida, haz lo que tú quieras, ya te he dicho que vuelve. Yo, con todo el coraje que tengo y toda la confianza que tengo en mí, me fue a la valla. Cuando entró y le llamé, dije, ya estoy en España. Ella se saltó hasta... Apareció el boxeo, paliza incluida. Si la valla no me ha matado, boxeo no puede matarme. Ya ha sido campeón de España este verano, casualidades del destino, en Melilla. Y la gran duda, ¿por qué Bocas? Mi padre veía mucho fútbol argentino. La S, un simple error gramatical. En Camerún no se habla español. Estamos en Argentina y le compramos su camiseta serigrafiada. ¡Wow! ¡Eli! ¡Boca Junior! ¡Qué bonito, qué bonito! Muchas gracias. ¿Se imagina pelear un día en la Bombonera? Va a ser una opción de llorar, de verdad. Me encantaría, me encantaría. ¡Dale, Boca! Hombre, en esta Navidad no podíamos dejar pasar esta nota, esta crónica que hoy publica Radio Televisión Española. La historia de superación, la dura travesía que le tocó hacer desde su tierra natal allá en África hasta llegar a España, los muchos intentos. Es un ejemplo de lucha en el sentido estricto de la palabra. Sí. Suerte para Bocas Juniors. Bocas Juniors. En fin, bueno, continuamos en Latino Deportes. Vamos ahora también a dar cuenta de lo que ha pasado en el último día del Boxing Day, que se celebra en Inglaterra, donde no para el fútbol en Navidad. Adolfo Jiménez del Río. A ver si escuchamos a Adolfo Jiménez. Resultados, y es que quizá totalmente inesperados, como el del Tottenham, que cayó goleado ante el Brighton 4-2. Un Brighton, eso sí, con la presencia de futbolistas brasileños y ecuatorianos que fueron partícipes de los goles para vencer al Tottenham. Y el Arsenal, la sorpresa más grande de la noche, la propició el equipo de Londres, cayendo ante el West Ham 0-2. Tremendo sorpresón, porque se esperaba que el Arsenal obtuviera alguna victoria, como mínimo un empate, en busca del liderato de la Premier League. Y después de estos resultados y de acabar con el Boxing Day, la clasificación general queda de la siguiente manera: liderando el Liverpool en solitario con 42 puntos, seguido del Arsenal con 40, en la tercera posición el Aston Villa con 39 puntos, el cuarto se sube nuevamente el Manchester City con 37 puntos, en la quinta posición se queda el Tottenham con 36 puntos, en la sexta se sube el West Ham con 33 puntos. En la séptima queda el Manchester United con 31 puntos. En la octava, el Brighton con 30 puntos. En la novena, el Newcastle con 29 puntos. Y es que aquí podemos ver que los nueve primeros de esta clasificación los separan prácticamente casi de un punto. En la décima posición está el Chelsea con 25 puntos. Y por la parte baja, el Luton en la 18 con 15. El Burnley en la 19 con 11. Y cierra la tabla de clasificación de la Premier League el Sheffield United con 9 puntos. Bueno, avanzamos con más información. Vamos ahora con las noticias de los mejores. Radio Televisión Española está destacando a los hermanos Sicusa. Dicen que es la gran revelación del deporte español 2023 para los seguidores de Teledeporte. Los jugadores de balonmano han ganado en la votación a Lamine Yamal, Marta García y Tariku Novales. Bien, felicitaciones entonces para los hermanos Dorje y Pitar Sicusa, revelaciones del deporte español. Sus apellidos no son precisamente muy comunes aquí en España. Valdría la pena buscar. Son jugadores del Fútbol Club Barcelona. Despuntaron el pasado verano con la selección española sub-19 tras haberse proclamado campeones de Europa de balonmano sub-18 de su irrupción en la élite con, repito, el Barcelona gracias a su calidad y desparpajo. Bien, bien. Bueno, avanzamos en Latino Deportes con más noticias que lo tiene Adolfo Jiménez del Río. Nos vamos hasta Brasil. porque cada vez está más cerca de quedar sancionado por la FIFA. Desafortunadamente continúa la preocupación y el revuelo por el futuro de Brasil en la eliminatoria sudamericana al Mundial 2026 y por la posible descalificación de sus clubes en los torneos internacionales de la CONMEBOL. Y es que en ese caso, y sucediera esa posibilidad de sanción de la FIFA y la CONMEBOL, excluiría a la selección de la eliminatoria y a los equipos brasileños de las Copas Libertadores y Sudamericana. Y así se abriría un abanico de posibilidades para los equipos de los otros países de Sudamérica, entre ellos los equipos colombianos, que se ilusionan con tener un cupo en esta gloria eterna. Y es que recordemos que el Atlético Nacional, que va a iniciar su participación en segunda ronda, y Águilas Doradas, que hará lo mismo desde la primera, podrían saltarse esos partidos preliminares y tener un cupo directo en la fase de grupos. Y es que los equipos que podrían también pasar esa fase preliminar podrían ser el América de Cali y el Deportivo Independiente Medellín. Por ahora, la FIFA y la CONMEBOL, que no reconocen a Perdiz como interventor de la Federación Brasileña de Fútbol, están investigando el caso y podrían tomar cartas en el asunto con sanciones ejemplares. ¿Quedará Brasil y sus clubes por fuera de estos compromisos internacionales? Es difícil, difícil que eso ocurra. Yo pienso que la dirigencia del fútbol brasileño, que no es cualquiera, se pondrá manos a la obra y se tiene que repetir el proceso de elección de un dirigente deportivo. Lo realizarán o destituirán a quien dé lugar, pero ¿cómo así que van a sancionar a Brasil con la no participación de su selección, las eliminatorias, lo que implica no participar en el próximo Mundial, y de sus clubes no participar en las próximas competiciones continentales, como es Copa Libertadores de América y también la Copa Suramericana? Los equipos brasileños, para nadie es un secreto que son de los mejores del continente. De hecho, acabamos de ver al Fluminense disputar el Mundial de Clubes, la final del Mundial de Clubes. Por lo tanto, también pierde el fútbol con la no participación de los equipos brasileños por la calidad que tienen. Y así, ¿cómo así que van a excluir a la pentacampeona del mundo, a la selección que más títulos ha ganado en el fútbol internacional, los campeonatos del mundo, quiero decir? Yo veo difícil, difícil, pero se está hablando de esa posibilidad. Más bien valdría que otros que no han clasificado, por ejemplo, a Copa Libertadores de América, que no se estén ilusionando, haciendo cuentas alegres para acceder a esa instancia sin que se lo hayan ganado. Sería tampoco, yo pienso que no sería bueno también que de esa forma llegue un equipo a una instancia como la Copa Libertadores de América. Eso se debe ganar en el terreno de juego y no en escritorios. Bien, vamos con otras noticias del mundo del deporte. Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene más. A ver, noticias sobre las 10 grandes noticias del deporte mundial. A ver, Adolfo. Y para cerrar el año 2023, tenemos 10 datos más importantes del deporte a nivel mundial. Uno de ellos, el de Los Angeles Lakers, que ganaron el primer in-season tournament de la NBA. Y es que por primera vez en la historia de la NBA, implementó un torneo dentro de la temporada regular para incentivar a los jugadores, y fueron los protagonistas los jugadores de Los Angeles Lakers, que se hicieron con la primera corona que consiguen en esta competición. Otro de los temas, Max Verstappen dominó la Fórmula 1 de principio a fin, y es que se subió al podio en 19 ocasiones, batiendo un récord difícil de superar por ahora. Y el polémico Balón de Oro de este año, que se lo llevó Leo Messi por octava vez, pero que volvemos a decir, generó tremenda polémica porque según los expertos debería habérselo ganado o Mbappé o Erling Haaland. Vamos a dejarlo ahí en el podio de las noticias más importantes del año, las tres noticias más importantes del año, porque se nos acaba el tiempo y no quisiera rematar sin que también hablemos de el Tour Colombia, con el cual se estará iniciando la temporada ciclística para muchos corredores importantes que van a estar siendo de la partida en las tres grandes de Europa. Es el caso de Nairo Quintana. Adolfo. En el día de ayer, la organización del Tour Colombia 2024 confirmó la participación de 26 equipos para la competencia, que se realizará del 6 al 11 de febrero por las carreteras de los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. Y es que el lote estará integrado por tres escuadras World Team, dos Pro Teams, 19 continentales y dos selecciones nacionales que han aceptado la invitación de la Federación Colombiana de Ciclismo para competir en nuestro país. Y es que Astana Team, Education Easy Post y Movistar Team estarán presentes con 6 corredores en nóminas que serán confirmadas en el mes de enero, pero en las que ya se conoce la participación de corredores como el británico Mark Cavendish y de los colombianos Harold Tejada y Nairo Quintana. Es tiempo de regalos y presta mucha atención, porque tienes una gran oportunidad en estas Navidades si realizas un envío de al menos 100 euros con Western Union desde cualquier oficina de correos. Desde ya hasta el 8 de enero entrarás en un sorteo de más de 100 tarjetas correos regalo Mastercard. Más información en westernunionconcorreos.com. Nosotros de esta forma vamos llegando a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. Y de esta forma también vamos cerrando 2023. Ya regresaremos en la segunda semana del mes de enero. Vamos a mirar por aquí el calendario. 2024 exactamente será, de acuerdo con lo que nos ha informado Diego por aquí, sería entonces... estaríamos retornando al día 8, ¿no? Sí, ya 2024, un año de labores. Estaríamos retornando al día 7 exactamente, día 7 de enero. Muy bien. Llegamos a la parte final. Mil gracias. Feliz año nuevo. Felices fiestas. Y una vez más, muy agradecido de que nos hayan seguido en este 2023. La invitación cordial, evidentemente, para que nos sigan acompañando en 2024. Feliz año nuevo. En nombre de todo el equipo del Café Mañanero, a través de Latinos FM, igualmente a través de La Voz Latina. Y por supuesto también feliz fin de semana. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Este 31 de diciembre, recibe las campanadas con Latinos FM y Alex Ro, al son venezolano. Las campanas de la iglesia están sonando. Desde las 22 horas, con el patrocinio de... Viajes Estelar, porque tu mejor viaje es el próximo. Teléfono 622-418592. Botero Mix Food, una verdadera experiencia gastronómica. Reservas al 631-646125. Autopower, el mejor servicio para tu coche. 631-97-5335. Entre Panas, tu podcast venezolano. En Instagram como Tu Pana en España. Este 31 de diciembre lo pasaremos al son venezolano.

572-8-44. Gran Maestro Sebastián, te sorprenderás. ¿Todavía no conoces la Tusa? Ven y disfruta de un lugar único,